Queridos amantes de la salsa y seguidores de mi música, como músico y cantante, con admiración y respeto, dedico esta producción al gran maestro Johnny Pacheco en el 50 aniversario de este gran movimiento denominado salsa, que él encabezó, lo que constituye para mí un honor interpretar estas canciones. Muchas de ellas las hice mías en mis inicios y me permitieron llegar a ustedes. Todavía conservo en mis shows el sonido de su contagiosa flauta sonera. Disfruten de José Alberto el Canario, este álbum musical producido con esmero para todos ustedes. El maestro vive. ¡Sí! ¡Cachimbo!